Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas, sean todos y todas a una nueva emisión más de Cultura al Día. Como siempre, estamos muy agradecidos que nos acompañen a esta hora. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en la red social Twitter son @culturaaldia y @albaciudad. Les comentamos que los buenos oficios corresponden en los controles al señor Jolver Zambrano. Les narra Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Integración regional. Presidente Nicolás Maduro arribó a Brasil para participar en la cumbre semestral del Mercosur. Cultura. Recursos. Convocan a participar en los fondos concursables del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Actividades culturales. La danza llega a San Agustín y al Teleférico de Caracas este fin de semana. Presentación. Banda Marcial Caracas ofrecerá espectáculo musical salsero. Celebración. Filarmónica Nacional ofrecerá concierto homenaje a los niños en su día. Regionales. Formación. Casa del Artista dictará talleres de pintura y artesanía en Vargas. Recital. Interpretarán a Carlos Gardel en el Anfiteatro de Maracay. Internacionales. Reconocimiento. Ciencia Conciencia TV nominada a Premio Red de Televisoras de América Latina en DOC Montevideo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ya se encuentra en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, para participar en la edición número 48 de la Cumbre Presidencial del Mercado Común del Sur, Mercosur, y Estados Asociados. A su llegada al suelo brasileño a las 10 de la noche de este jueves, el jefe de Estado venezolano aclaró los temas que Venezuela expondrá en este encuentro. Nosotros venimos a insistir mucho en la idea de una integración hacia adentro y hacia afuera, de priorizar hacia los BRICS. El camino de Mercosur deben ser los BRICS, el banco de los BRICS, el fondo de reserva de los BRICS, ese gran mercado de los BRICS, la integración económica tecnológica con los BRICS. Ese es el norte nuestro, más allá de nuestra frontera, construir una poderosa zona económica, una poderosa zona comercial cada vez más poderosa y de inversiones intra-Suramérica, intra-América Latina, intra-el Caribe. Y para eso, unir las experiencias del gigante Brasil y de nosotros, los pueblos de los libertadores. Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a insistir mucho en la idea de tomar con nuevos bríos el Banco del Sur, de tomar con nuevos bríos el Fondo de Reservas y de Financiamiento del Sur. Otros aspectos a propósito del desarrollo de esta cumbre: se tiene previsto que Venezuela y Uruguay suscriban una serie de acuerdos en el sector alimento y energético. Vamos a iniciar una nueva época de relaciones con Uruguay, de cooperación, de solidaridad, de complementariedad, de apoyo. Nos están apoyando para mejorar nuestra producción de leche, de carne. Y además vamos a incrementar a un nivel récord todo el comercio, que va a ayudar mucho a nuestro país a vencer esta guerra económica que tenemos. Importantes alianzas se han generado en esta cumbre. En el inicio de la misma, cancilleres de los países del bloque regional firmaron el acuerdo de protocolo que sella el ingreso de Bolivia como miembro pleno del grupo. Asimismo, también se procedió a la firma de adhesión de Surinam y la República Cooperativa de Guyana como miembro asociado. Hasta este viernes asumirá la presidencia pro tempore del bloque y la República de Paraguay tendrá la titularidad por los próximos 6 meses. Cultura. En las instalaciones del Museo de Bellas Artes se realizó este jueves la convocatoria pública del proyecto Fondos Concursables del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el cual se pretende multiplicar las vías de acceso a los recursos monetarios estatales destinados al arte a través del financiamiento de proyectos de creación e investigación artística. En la actividad estuvo presente el titular de este despacho, Reinaldo Iturriza. Esta iniciativa comenzó la recaudación de propuestas este jueves 16 de julio y todas las agrupaciones e individualidades interesados en participar tendrán la oportunidad de hacerlo hasta el próximo 14 de agosto. Así lo precisó Edgar González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Lo que pone artes visuales, museo y diseño son 3 ejes temáticos de la categoría que integra la producción artística. Son los procesos museológicos, la comunidad y el museo, la educación en museo, preservación y conservación de obras de arte, un poco en lo museológico. A lo que respecta al tema de diseño, son diferentes áreas que se van a abordar: el diseño arquitectónico, el diseño del vestir, el diseño de la comunicación visual, el diseño industrial y, por supuesto, entre las 2 visiones que tiene este fondo, que es la investigación y la producción de contenidos. Las bases están publicadas en los portales de todas las instituciones que integran el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Si ingresan a la página web de la Fundación Museos Nacionales, que es www.fmn.gov.be, allí podrán descargar, son las bases del fondo concursable y también la planilla para presentar. Se tiene previsto que en la próxima edición se incorporen otras modalidades, tales como las giras, los festivales, las publicaciones, entre otros. En esta oportunidad se estima brindar apoyo a más de 400 proyectos provenientes de todo el territorio nacional. Son las 12:08 minutos. Y este viernes 17 de julio, el Ballet Teresa Carreño, del Teatro Teresa Carreño, y Teresa Danza Contemporánea se presentarán en el Boulevard de la Parroquia San Agustín a las 6 de la tarde, donde los bailarines interpretarán piezas de danza neoclásicas, como Guaraíra Repano, La Luna y los Hijos que Tenía, y Dile a la Luna que Venga. La información la dio a conocer Jornelis Omaña, coordinadora general estratégica de la Fundación Teatro Teresa Carreño, quien indicó que uno de los objetivos fundamentales de esta casa es garantizar el acceso del pueblo a la cultura y a las artes universales. La actividad de hoy viernes, es importante decirlo, la estamos planificando conjuntamente con nuestra vicepresidencia de la República en el marco de la inauguración del Centro de Intercambio Cultural Eduardo Galeano, ubicado en el Helicoide. En el marco de esa inauguración y de nuestro punto y círculo, estamos desarrollando un conjunto de actividades que enmarcan esta inauguración. Y la actividad del domingo 19 a las 6 de la tarde la estamos organizando con Venezolana de Teleféricos, el Ministerio de Turismo, conjuntamente con todo el equipo del sistema de la Estación Mari Pérez del Guaraíra Repano. Asimismo, este domingo 19 de julio a las 6 de la tarde, el ballet Teresa Carreño llegará a la estación Mari Pérez del Sistema Teleférico de Caracas con su pieza Guaraíra Repano. La invitación es para el público en general a disfrutar de estas presentaciones dancísticas este viernes en la Parroquia San Agustín y este domingo en la estación Mari Pérez del Teleférico de Caracas. La banda marcial Caracas ofrecerá este sábado 18 de julio un concierto de música latina donde el público podrá deleitarse con una selección de canciones de salsa de artistas nacionales e internacionales. La cita tendrá lugar en la Plaza Bolívar de Caracas a las 4 de la tarde. En este encuentro musical, Sergio Tachón interpretará temas como Abuelita de Héctor Lavoe, Sin tu cariño de Rubén Blades, Aguacero del Gran Combo y Las Calaveras de Orlando Guatuzzi, refirió José Manuel Guerrero, director de la banda. daremos un concierto muy importante en la Plaza Bolívar de Caracas, donde se presentará el ensamble de salsa de la banda, con un repertorio bastante variado, con compositores de salsa tanto venezolanos como extranjeros. Tendremos la participación de algunos cantantes externos y algunos internos, por supuesto, de la banda. Y bueno, disfrutarán de un sinfín de música salsera y de música venezolana también. Asiste y disfruta de este maravilloso espectáculo musical gratuito que la banda Marcial Caracas tiene preparado para toda la población caraqueña y sus visitantes. Son las 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo 19 de julio, en el marco de la celebración del Día del Niño, la Orquesta Filarmónica Nacional realizará un concierto en homenaje a los más pequeños de la casa en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Esta información fue ofrecida por María Fernanda Hernández, vocera y violonchelista de la orquesta. Este domingo están todos invitados al concierto en homenaje al Día del Niño que ofrece la Orquesta Filarmónica Nacional, Compañía Nacional de Música, donde vamos a tener la presencia de 4 jóvenes solistas de la Escuela de Música de Mozarteum de Caracas, los cuales son la demostración de lo que es el talento de nuestro país en edades comprendidas de 12 a 16 años de edad, con conciertos espectaculares dentro del repertorio musical venezolano y que tienen a sus maestros también que son venezolanos a su cargo, pues. Tenemos un concierto de viola de Telemann, concierto de violonchelo de Vivaldi, sol mayor, un concierto de Mozart para piano y tenemos una obra de violín que es un compositor francés. Asimismo, Hernández destacó que la dirección de este concierto estará a cargo de Daniel Gil, de 23 años, quien se ha formado en la Escuela de Música Simón Bolívar y desde el 2011 dirige la Orquesta de Cámara Mozarteum Caracas. La presentación está programada para las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado 18 de julio, la Fundación Casa del Artista, a través del Programa Permanente de Alcance Nacional para la Formación y Capacitación del Pueblo Creador Venezolano, dará inicio a un taller de dibujo y pintura dirigido a niños, niñas y jóvenes del Estado Vargas. Así lo dio a conocer Moisés Serrano, coordinador de este programa. Dentro de lo que es el programa de talleres vacacionales de la Fundación Casa del Artista, este sábado comienza uno con Denis Camacho, artista plástico, donde vamos a estar realizando unas actividades vinculadas con el dibujo libre y artes plásticas. Este está dirigido a niños y niñas de Vargas. El otro taller es realizado por la artista Lisbeth Valido, que es una artesana muy reconocida en el municipio de Vargas por su trabajo artesanal en madera. Este trabajo de carpintería está dirigido en esta oportunidad exclusivamente que a mujeres, porque esto conlleva a un trabajo social que se viene realizando en Vargas y con la Casa del Artista. Serrano también destacó la labor de la Casa del Artista, que durante estas vacaciones atenderá a la población infantil y juvenil, no solo del Estado Vargas, sino de algunas de las regiones del país, para generar espacios de distracción y entretenimiento. Estos talleres artísticos tendrán lugar a partir de este sábado 18 y durante todos los sábados hasta el 29 de agosto, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, en Maiquetía, Estado Vargas. Son las 12:14 minutos. Regionales. Para el próximo jueves 23 de julio, el público aragüeño podrá disfrutar de un concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica del Estado Aragua en homenaje al cantante y compositor Carlos Gardel en el anfiteatro del Hotel Maracay. Todo Gardel es el nombre de esta presentación musical, que repasará los temas más populares de uno de los mayores exponentes del tango. Así lo informó Wilfredo Angulo, el expresidente de esta orquesta. El día jueves 23 de julio, en los espacios del anfiteatro del Hotel Maracay, vamos a llevar a escena un concierto que lleva por nombre Todo Gardel. Todo Fernando Gardel, porque todas las obras que se van a interpretar fueron cantadas por Carlos Gardel, y vamos a hacerlo con un talento aragüeño que, por supuesto, en el primer momento cuenta con los arreglos y la dirección del maestro Raúl Noriega, en este caso como director invitado para la Sinfónica de Aragua, siendo él además un maestro de la fila de las maestras de la fila de violas de la Orquesta Sinfónica del Estado Aragua, y con sus grandes cualidades que nos tiene acostumbrados dentro de los arreglos musicales, especialmente influenciados dentro de la música latinoamericana. En esta ocasión nos tiene todo un repertorio preparado para todo Gardel. Vamos a contar con unos grandes cantores. Todo Gardel estará dirigido por el maestro Raúl Noriega y contará con la interpretación de los talentos aragüeños Rafael Romero, Gregorio Sánchez, Omar Rondón, quienes interpretarán piezas clásicas como Mi Buenos Aires Querido, Volver, Caminito y Cuesta Abajo. La cita es para el próximo jueves 23 de julio a las 7 de la noche en el anfiteatro del Hotel Maracay en el estado de Aragua. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del anfiteatro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del 22 al 31 de julio se llevará a cabo en Uruguay el encuentro documental de televisoras latinoamericanas, Doc Montevideo, evento donde se hará el acto de entrega de los premios de la Red de Televisión de América Latina, TAL, galardón que ha conferido al canal venezolano Conciencia TV la posibilidad de traerlo al país gracias a las nominaciones que tiene en más de tres categorías. La información la dio a conocer el presidente de este medio nacional, Gustavo Castillo. Canal Conciencia, entre 235 televisores de toda la región latinoamericana, inscribió varios proyectos de los cuales quedamos entre los cinco finalistas en varias menciones. Tenemos a Seres Fritos, que trata de acercar a los jóvenes universitarios al tema de la ciencia y la tecnología, participando en Mejor Microprograma y Mejor Programa Innovador. Tenemos la serie infantil La Bitácora de Nando, participando como Mejor Serie Infantil, y tenemos a Nano Universo como Mejor Serie Educativa. Es importante resaltar que no solamente se inscribieron 230 televisoras, sino que más de 300 proyectos audiovisuales se inscribieron, y Venezuela, a través de Conciencia, está clasificado entre los cinco mejores de toda la región. Aparte de eso, el canal fue también nominado a un premio especial que tienen ellos, que se llama Premio Gran Destaque, que es un premio que reconoce las labores de las televisoras más allá de la pantalla. Nosotros fuimos nominados por las convocatorias que tenemos anuales a los productores nacionales independientes. Conciencia TV ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015. Por la excelencia en el trabajo audiovisual de animación y diseño de su imagen gráfica, y por segundo año consecutivo recibió una mención especial del premio Aníbal Nasoa, que otorga la Fundación Movimiento Periodístico Necesario por su calidad en la difusión de contenidos pedagógicos. Doc Video iniciará el próximo 22 con el objetivo de crear redes de trabajo e incentivar la cooperación entre las televisoras públicas del continente. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, como lo escuchan, estamos ya aquí con nuestro invitado, lo tenemos en cabina. Él es escritor, intérprete y compositor, se llama Jada Polemic, su acá, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, aquí ya en directo por Alba para hablar. Vas a estar en el ciclo de conciertos Sonara, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Con quién vas a estar? ¿Cuándo te toca? Vamos a estar el 16 de septiembre en el Teatro Bolívar con la comparsa Marabunta, una banda de reggae roots de Maracay, muy buena, muy emblemática de lo que es el sonido reggae ahorita. Y bueno, junto a nosotros que tenemos una propuesta... un poco más New Rooks, Ragamuffin, de acá de Caracas. Y bueno, creo que es una buena mezcla para que vayan a disfrutar ese día allí en el Teatro Bolívar. Ah, qué fino, vale, en Teatro Bolívar. Oye, y ustedes, tu música, tu arte, ¿desde cuándo incursionaste a esto? ¿Cómo comenzaste en el ambiente? Bueno, yo comencé, mis inicios fueron en el género hip hop hace... más o menos en el año 98, pasé un tiempo, hice algunas intervenciones y producciones en ese género, pero luego migré al reggae porque estaba también en una búsqueda musical más propia, más donde me identificara más, y bueno, me establecí en lo que es el reggae y me uní a la banda Círculo Dub hace ya como 7 años, que es con la banda que toco hoy día, que hicimos una fusión allí de lo que yo traía como proyecto a lo que ellos hacen como músicos. Oye, qué bueno. ¿Y estos panas todos son, de dónde son ustedes? Bueno, todos somos de Caracas. La banda tiene integrantes de diversos, que también participan en otros proyectos importantes. Eso es típico aquí. Sí. Siempre tocan aquí, tocan allá. Sí, también es típico de los lugares donde hay una movida de reggae que va en ascenso, ¿no? Y los músicos siempre van de una banda en otra también. No tanto porque no haya muchos músicos, sino por la diversidad que tiene un músico y el gusto que tiene por diferentes estilos, ¿no? Yeah. Uh-huh. Por ejemplo, el bajista toca en una banda de ska jazz, pero también toca en una banda de reggae, en otra un poco más tradicional de música jamaiquina. Igual el tecladista, César Solís, que sí, toca ska y toca reggae. Entonces, o sea, son diferentes propuestas ya con lo que son cada gusto de cada músico, ¿no? Oye, qué bueno que haya esa fusión, porque como dices tú, los hace bien integrales, los hace multifacéticos. Sí, enriquece. A pesar de que hay ritmos que son bastante similares, pero siempre hay algo ahí que... Sí, que hay característica... del músico venezolano. Sí, sí. Sí. Mira, y ¿cuántos temas van a sonar ustedes allí en Sonara? Y van a estar primero que estos, que el otro grupo, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, no, aún no tenemos como decir el orden de las agrupaciones. Nosotros vamos a llevar el show que estamos interpretando actualmente, que es más que todo el disco, nuestro último disco Sonido Heterogéneo, que salió en diciembre, y manteniendo algunos temas del disco anterior a Mi Vibra. Es más o menos un show alrededor de unos 15 temas más o menos. Y bueno, me imagino, o sea, sea cual sea la posición de ese día, para nosotros da igual, porque, o sea, sí. Que quisiera igual ver la participación de la comparsa Marabunta. O sea, ellos sí. Vienen, me dijiste, de Maracay. De Maracay. De Maracay, son aragüeños, está bien. Mire, y estamos escuchando algo. ¿Nos puedes hablar de ese tema? Bueno, ese es un tema... que hicimos con Morodo, un cantante de reggae español, que se llama Juegan, es un ritmo ska, pero también con fusiones muy muy al ragamuffin, no es un ska. Vamos a pedirle que nos suban un poquitico, ajá, sí. Y la intervención de Giuseppe Camisulli allí en el saxofón. Ajá, no, oye, que se lance ese... Sí, un solo allí. Oye, qué bien ese solo, vale. ¿Y cómo se dio esto? ¿Cómo se dio esto con Morodo y con Giuseppe? Bueno, Giuseppe participaba con nosotros en la banda en ese tiempo, tocando el saxofón. Y bueno, decidimos hacer ese disco Sonido Heterogéneo, que por cierto lo grabamos en Cotiza, en un estudio que se llama El Búnker. Que es bien underground, sí, es famoso incluso por eso. Sí, porque es una propuesta que hacen, como decir, los raperos y gente que hacía otras movidas de música en el sector, y entre todos pusieron el esfuerzo, buscaron el lugar, con algunos, cada uno tenía conocimiento de algo en particular, algunos ingenieros de sonido, otros músicos, sí. Y se creó este lugar. En ese tiempo estaba comenzando y nos aventuramos a hacer este disco. Y lanzaron a Morodo para allá, ¿vale? No, fíjate que lo de Morodo, él vino hace un tiempo, varias veces. Yo lo conocí en el 2007. Ajá. Luego tuve la oportunidad de ir a España y también compartí con él allá. Y este tema lo hicimos a distancia. Yo le presenté el ritmo. Okay. Y él, cuando escuchó la canción, me dijo, mira, me gusta el ritmo, quiero participar. Y bueno, estuvimos allí con las bondades que da hoy en día el internet. Sí. Estuvimos allí en comunicación por unos meses. Él también estaba ocupado montando una propuesta parecía la del Búnker, que se llama Mac 91, que es un estudio que ellos hicieron en Madrid. Y bueno, coincidimos en ese tiempo en la creación de los estudios. Y bueno, después de varios meses de estar en contacto, él grabó, envió el material, o sea, hubo mucho feedback. O sea, yo lo envié, ellos allá adecuaron el tema, lo enviaron y aquí mezclamos y masterizamos la canción. Oye, qué bien. Es uno de los temas, bueno, también por la trayectoria de Moro, uno de los temas del disco que tuvo como que mayor auge. Ajá. Y también, bueno, la gente se identificó con la letra, le gustó el tema, se llama Juegan y habla de la gente que juega sucio en el sistema, juegan a matar, a controlar, a más bien a arruinar lo que podemos construir como sociedad, ¿no? Sí, a destruir, pues. O sea, exactamente. Juegan al destroy. Exactamente. Que bueno, que lamentable, que siempre, incluso es mucho más fácil destruir que construir. Oye, un edificio, ¿cuánto no se tarda? Y de repente lo pueden implosionar en... Bueno, vimos lo de las torres. Exactamente. Pero eso es otro tema, ¿no? Claro. Oye, y de estos temas, en este concierto, ¿qué es lo de la última producción? ¿Cuáles temas? ¿O va a fusionar parte y parte? Creo que comentaste algo, pero si puedes dar más detalles. Sí, es parte y parte. Son más temas de la nueva producción Sonido Heterogéneo, pero mantenemos igual temas que han sido como emblemáticos de la banda de anteriores a este disco. Uh-huh. Y lo que se busca es como llevar un show bastante dinámico y entretenido para la gente, a pesar de que es un género que es muy de escuchar, de la música consciente, pero también tiene mucho ritmo y es muy muy bailable y muy muy caribeño. Y bueno, eso es lo que se quiere con la puesta en escena. Claro, de hecho este es súper rápido, así que la gente, si va en un carro, bueno, va acelerando. Claro. Mira, nos dice producción que vamos a cerrar ya luego de la despedida del noticiero, vamos a colocar Ritmo y Lírica. No sé si de repente nos puedes hablar de esto ahora que tenemos la oportunidad, que la gente ya sepa al final qué es lo que va a escuchar, todo esto. Ok, bueno, eso es un tema que es un ritmo hip hop, pero con la intervención de que Manuel Araujo en el trombón. El disco fue bastante orgánico, a pesar de que tiene tanto hip hop como reggae y, uh-huh, y ska. Ahí participan el trombón, saxofón, inclusive en el rap. Que no es muy usual. Y bueno, el tema habla como de una interpretación, o sea, una introducción a lo que es Yeida Polemic, de dónde es Yeida Polemic, y se llama Ritmo y Lírica. Oye, qué bien. Bueno, hermano, algo que se nos haya pasado, que no hayamos tocado, después de esto, ¿tienen otras presentaciones? Bueno, lo más pronto es último de este mes, el 31, viernes 31, en la Patana Cultural de Teresa Carreño. Ajá, ok. Ahí vamos a estar llevando también... ¿Pero toda la banda o Yeda y Polemic solamente? Toda la banda tocaremos allí. Y bueno, luego de esto hay algunas fechas, pero bueno, ya la estaremos actualizando por las redes. Ok, muy importante eso que me acordaste. En el Twitter estamos como @YeidaPolemic, todo pegado. Estamos en el Facebook como Yeida Polemic, y en el Instagram como Yeida Polémico. También pueden accesar a la página yeidapolemic.wix.com/original, que es donde está todos nuestros videos, música, se pueden descargar el disco Sonido Heterogéneo. Qué fino. Y bueno, igual pueden poner en YouTube Yeida Polemic, ahí le aparece también bastante música. Estarán estas dos, bueno, tú sabes que en esta emisora se pueden descargar también las canciones. Ah, buenísimo. Así que la gente ya lo sabe, ¿no? Por @lociudad.org. También está esta entrevista. Para que lo sepas y de repente las puedes después descargar tú y tuitear o retuitear, porque probablemente aquí nuestro buen máster haga algo de eso. Perfecto. Algo más ya para cerrar. Vamos a cerrar con Ritmo y Lírica. ¿Esto es un tema que se grabó cuándo? Esto se grabó hace más o menos un año. Pertenece al disco Sonido Heterogéneo. Bueno, luego los que estén interesados pueden... agregarme al Twitter, seguirnos en Facebook, y por allí siempre estamos publicando el link para bajar la música. Igual el disco tiene también intervención de otros músicos, como por ejemplo Cotufa. Uh-huh. Lo tuvimos en estos días por acá. Que también va a estar en el ciclo Sonara. Sí. Goyo Mijares, ex cantante de Yabafana. También está Lenguas Filosas, que es un grupo de hip hop de Cotiza. La intervención de todos esos músicos del Círculo Dop, que bajo la producción, por cierto, de Dr. Norris, que es un guitarrista de la banda y es un productor de reggae que está ahorita colaborando bastante con diversos cantantes de reggae en el país, inclusive también con gente de afuera, como Blanquito Man, que está en Estados Unidos. Oye, ¿qué fue lo que le pasó a Blanquito? ¿Él se recuperó? ¿Qué? Sí, yo está bastante mejor porque... tengo información de que él está trabajando también con Dr. Norris y están haciendo fino. Algo. Oye, qué bien, vale, pues estábamos un poco preocupados. No, yo no supe más nunca nada. Sí, empezando el año se hizo unos conciertos también aquí como como en profundos a sí sí de, él. Que claro, pero bueno, luego me enteré que sí, que lo operaron, exacto, y salió bien de la operación. Y bueno, ahorita anda haciendo un disco nuevo, por cierto. Qué bueno. Y hablando de discos nuevos, ¿ustedes están preparando algo por ahí? ¿Hay algún tema? Algo? Sí, estamos preparando un EP de 7 temas con Dr. Norri. EP, ¿qué es EP? Es como un disco corto, como no es un disco completo, sino que contiene casi siempre menos de 7 temas. Algunos tienen 4 temas. Ok, pero debe ser algo, si es el long play, el otro este debe ser, no sé. Sí, el EP, exacto, debe venir por allí. Sí, y bueno, calculamos que más o menos en 2 meses esté listo. También viene con unos 2 o 3 videos de cada uno de los temas. Y bueno, próximamente estaremos también publicando esa... Tenemos que despedir. Vamos a hacer un enlace del presidente Nicolás Maduro desde la cumbre del Mercosur. Con las presidentas y presidentes de los estados miembros plenos. Y nos permitió con mucha franqueza ver los avances del Mercosur, siempre en circunstancias complejas, de los últimos años, 5, 10 años, que sin lugar a duda ha nacido un nuevo Mercosur. Tuve la oportunidad como diputado por allá 2004-2005 a asistir en Paraguay y en otro Brasil también a reuniones de Mercosur, luego como canciller desde el año 2006 y desde el 2013 como presidente. Y presidenta Dilma, creo de verdad que ha ido hilvanándose las bases de un nuevo Mercosur, sin lugar a duda. Del Mercosur que solo hablaba de aranceles, hoy vemos un Mercosur con una visión económica, de complementariedad, de esfuerzos compartidos para el desarrollo de una zona económica intramercosur que ya va dando resultados, no solamente del crecimiento del comercio, sino de la inversión también. Pongo como ejemplo a Venezuela, nosotros no teníamos casi comercio con los países del Mercosur y de Sudamérica, ni inversiones de países del Mercosur en nuestro país, y eso ha cambiado totalmente. No a los niveles que aspiramos, no, todavía no. Hay que acelerar muchas cosas, resolver muchas cosas. Acabamos de firmar un acuerdo con el presidente Tabaré para acelerar, sobre la base del acuerdo energético del 2005, acelerar todos los procesos de comercio Uruguay y Venezuela, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer y se está apuntando, pero definitivamente hay un nuevo Mercosur con una nueva visión. Recuerdo cuando el Chacho Álvarez fue secretario general del Mercosur durante unos años y se hablaba de esto. Además hay un nuevo Mercosur con una visión social. Hay un Mercosur social, hay un Mercosur de los pueblos. Y ya se ha ido construyendo un camino de la confianza política. Decía la presidenta Dilma, Mercosur democrático. Hemos visto por aquí, durante todos estos años, participar presidentes, presidenta. No podemos olvidar, por lo menos yo no lo olvido, el presidente Néstor Kirchner, gran líder en nuestra América, sin lugar a dudas. Y luego vino la presidenta Cristina Fernández, a la cual hemos aplaudido hoy con pasión y fervor por su labor. Y va a seguir, estoy seguro, en todos estos espacios, construyendo con su verbo, con su ejemplo. Presidente Lula da Silva, ¿no? Gran dinamizador de esta nueva etapa, y la presidenta Dilma. Y bueno, del Paraguay hemos conocido presidente Duarte, el presidente Lugo, el presidente Horacio Cartes, ¿no? Con visiones distintas, pero se ha demostrado la capacidad para abonar en la confianza política, en el diálogo sincero, en la comprensión de los procesos, en el respeto de los procesos de cada país. Presidente Hugo Chávez, bueno, su voz todavía truena en estos escenarios. y siempre insistió en la necesidad de la unión, en la unidad, en la diversidad de modelos, de ideologías, de propuestas. Porque hay quienes se sienten tentados, presidenta Dilma, me permite hacer este comentario, se sienten tentados en algunos de nuestros países o fuera de nuestros países a tratar de forzar la historia y la realidad. Yo le decía al presidente Barack Obama cuando sacó el decreto en la Cumbre de las Américas, reconozca que somos una realidad. Hay que reconocer que hay un presidente indio, por ejemplo, que viene de los movimientos profundos, originarios, Evo Morales. Hay que reconocer que hay un movimiento bolivariano, nosotros aquí estamos vivos, estamos de pie, existimos. Nadie nos va a borrar del mapa, ni campañas mediáticas, ni acosos políticos. No nos van a borrar del mapa, existimos. Se están cumpliendo 40 años del Plan Cóndor. Hay quienes siguen pensando como cuando era el Plan Cóndor en desaparecernos y no podrán desaparecernos. Somos una realidad democrática. Somos un proyecto democrático, inclusivo. Son temas importantes de un Mercosur dinámico, democrático, de los pueblos que hoy existe. Y nosotros nos alegramos que así sea. Sumamos todo nuestro esfuerzo y nuestra voz, presidenta Dilma, todo nuestro esfuerzo lo sumamos para que en las próximas reuniones sigamos avanzando en los temas que conversamos en privado, en los temas del desarrollo económico, en los temas de la complementariedad, de la solidaridad, del crecimiento de nuestras economías. Quiero agradecer todo el apoyo que Venezuela, en medio de una guerra económica, está recibiendo de sus hermanos de Mercosur. Apoyo concreto para incrementar el comercio, la capacidad de inversión, el crédito a cada uno de los países miembros de Mercosur. Así se los agradecí en privado y se los agradezco también en público. Nos comprometemos a saldar nuestras deudas con el FOSEN y ayudar a su fortalecimiento como mecanismo de estabilización y de apoyo. Igualmente creemos en la necesidad de seguir fortaleciendo las alianzas económicas extra-Mercosur, fortalecernos hacia adentro y fortalecernos como motor respetado en el mundo hacia afuera, más allá de nuestra frontera. Nosotros particularmente aportamos nuestra visión. Nosotros de Venezuela creemos que el mundo que se está configurando hacia el futuro, que le conviene a Mercosur, es el mundo de los BRICS. Articularnos al Banco de los BRICS, al Fondo de Reserva de los BRICS, retomar la idea del Banco del Sur y hacerla realidad, retomar la idea del Fondo de Reserva Suramericana y hacerla realidad, configurar la nueva arquitectura, hoy es posible. No solamente es un sueño o un discurso o una arenga política, es una necesidad, una urgencia y es una posibilidad. Y bueno, seguir explorando como se ha explorado los caminos de las conversaciones respetuosas, sinceras con Europa, ¿no?, con las visiones diferentes que pueda haber sobre el tema. Seguir avanzando en cada uno de estos temas. Quiero agradecer el acuerdo para convocar a una reunión especial de UNASUR en Asunción, finales de agosto, se va a fijar fecha para tratar el tema que ustedes saben que ha tomado una vigencia polémica, ¿no?, el diferendo entre Guyana y Venezuela, producto del despojo histórico que el Imperio Británico hizo contra la patria de Bolívar en el siglo XIX. Hay un mecanismo, como he explicado suficientemente en la reunión privada, que fija las reglas, el Acuerdo de Ginebra, firmado en febrero de 1966, que es obligación para las partes, firmado por el gobierno de la Gran Bretaña como potencia colonial. En el momento que lo firmó el gobierno de Venezuela y firmado por el gobierno entonces interino de la Guayana Británica, que es obligación para las partes secretario general de Naciones Unidas está pendiente de nombrar el buen oficiante. Yo celebro que Mercosur y desde Mercosur se esté tomando una iniciativa de canalización del conflicto por la vía del derecho internacional y además porque tenemos gran capacidad para que esa reunión, una vez se convoque, podamos adelantar iniciativas importantes para la paz de la región, para la integración de la región con soberanía. Celebro esa decisión que se tomó y que se va a anunciar desde la presidencia pro tempore, como lo hemos conversado con el presidente Tabaré Vázquez. Presidenta Dilma Rousseff, le agradezco mucho, de verdad, todos los esfuerzos que siempre se hacen desde el Brasil. Brasil es gigante, pues, de Sudamérica, para mantener la cohesión de nuestro bloque, para mantener la iniciativa permanente. Reciba usted de nuestra delegación y de mi parte especialísima un abrazo de respaldo, de solidaridad, un abrazo cariñoso, amoroso, como si se lo estuviera dando todo el pueblo de Venezuela. Presidenta Dilma, la admiramos verdaderamente en su liderazgo. Siga usted con fortaleza hacia adelante, que los pueblos de América del Sur estamos viendo a Brasil con optimismo, con simpatía y con admiración. Gracias, Presidenta. Agradeço ao presidente Nicolás Maduro, passo a palavra à presidenta da República Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner. Olá. Bueno, muy buenos días. ¿Funciona? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy buenos días a todos y a todas. Me parece que no está. Sí, ahí está. No, ahí quedó prendida la luz colorada. Nuevamente y por tercera vez, buenos días a todos y a todas. Presidentes, señores cancilleres, y especialmente a nuestra anfitriona, la querida amiga y compañera presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, al pueblo brasilero por su cálida bienvenida y a la presidenta por sus cálidas palabras en cuanto a mi persona. De cualquier manera, esta no va a ser afortunadamente mi última reunión, sino que seguramente vamos a tener otra, pero quiero sinceramente reconocer el afecto y la sinceridad que siempre me ha dispensado y, bueno, decirle que es absolutamente retribuida por mi persona. Creo que hace 8 años, cuando me tocó ingresar como presidenta de la República Argentina al Mercosur, en una reunión en Montevideo, ese Mercosur tenía una integración original. Los 4 países... Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es como lo llamo yo, cultura musical heredada del trópico. Rima con música se convierte en narcótico. Entra a tu sistema y cura como antibiótico. Te hace adicto y luego tienes que dar play al tema. Yo voy trazando duro el papel. Ahora qué van a hacer cuando polémico le suelte el nivel. Esta vaina pica, se entiende y se pone buena. Siempre llevando mensajes, tirando la plena. Yo crecí en San José, cotiza en Santa Elena. Mi adicción es la música y también la nena. Especialmente la que hay aquí en Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló este miércoles la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, que atenderá especialmente el diferendo histórico del Esequibo. Esta comisión tiene la gran tarea, la gran misión de ordenar, rescatar y colocar en plena vigencia todo el trabajo que se ha hecho durante dos siglos en relación al tema de la Guayana Esequiba. Aspiro que muy pronto podamos tener un documento central base de la nueva etapa de la reclamación de la Guayana Esequiba, podamos tener una estrategia muy clara sobre este tema y a la misma intensidad que se trabajan sendos documentos, la estrategia, podamos ir a nuestros hermanos países del Caribe, de América Latina y más allá, a todos los escenarios mundiales, a explicar, a llevar la verdad de Venezuela. Les deseo suerte y espero los mayores resultados del esfuerzo integrador que a ustedes les toca hacer. Queda oficialmente instalada la Comisión Presidencial por la Soberanía y la Paz. La comisión será presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, como secretario ejecutivo, el mayor general Gerardo Izquierdo Torres. También estará integrada por la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, el ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, el viceprocurador general de la República, Reinaldo Muñoz, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y tres representantes del Poder Legislativo, Yulia Burr, William Fariñas y William Dávila. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó las provocaciones de su par guyanés, David Granger, ante el conflicto limítrofe sobre el Esequibo. Asimismo, reiteró los intereses que tiene la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil para afectar la estabilidad y la paz de Venezuela. El Esequibo para nosotros significa la lucha contra el despojo imperial, contra la provocación imperial que está viva. La provocación de la ExxonMobil a través del presidente de Guyana es la continuidad histórica del despojo que se hizo contra Venezuela en el siglo XIX, del laudo arbitral nulo y rito imperialista de 1899. Y nosotros, con la verdad, vamos a avanzar hacia un reposicionamiento histórico necesario de una nueva etapa para la lucha por nuestra Guayana Esequiba, para la lucha por la paz de Sudamérica, del Caribe, para la lucha por la legalidad internacional. La gran provocación contra Venezuela no solo es contra Venezuela, es contra la revolución bolivariana. Es contra nuestra relación con el CARICOM y el fortalecimiento del CARICOM como cuerpo político. Es contra Petrocaribe, para destruir Petrocaribe desde adentro. Es contra la CELAT como gran bloque de unión política, por primera vez en la historia, entre América Latina continental y el Caribe. No he dejado de recibir apoyos de quien siempre apoya las grandes causas de la patria, de quien nunca ha traicionado la causa de la patria, el pueblo de Venezuela, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. El presidente Nicolás Maduro denunció a Enrique Capriles Radonsky por declarar a favor de las políticas y teorías del gobierno de Guyana. A partir de esta causa que se ha levantado de la verdad sobre nuestro Esequibo, este señor se atrevió a dar declaraciones a la prensa guyanesa que financia la ExxonMobil y que encabeza la campaña contra Venezuela, y ha salido a defender las tesis del gobierno de Guyana contra el propio gobierno de Venezuela y contra la patria venezolana. Es una de las cosas más graves. Tengo que denunciar, queridos compatriotas. Gobierno de Maduro quiere darse golpes de pecho con el reclamo del Esequibo. Ha salido a denigrar, a despotricar. Y todos estos argumentos son utilizados y serán utilizados en las instancias internacionales donde nosotros llevemos nuestro reclamo. Y presentados contra tu patria, contra Venezuela, si es que tú te sientes miembro de esta patria. Es una de las cosas más graves que haya hecho un dirigente político. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entregó al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, un acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento, donde reiteran su apoyo en defensa del Esequibo. Se dio un debate en la Asamblea Nacional de una propuesta de apoyo y de respaldo a la visita que usted tuvo el día lunes allá en la Asamblea en defensa de los derechos legítimos que tiene nuestra patria sobre el Esequibo. Si me permite, República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, como vocera del pueblo soberano, acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los principios de paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Querido compañero presidente, quiero entregarle en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional este acuerdo de apoyo, de reconocimiento y solidaridad a todas las gestiones que usted ha venido haciendo para la defensa del territorio venezolano, el territorio Esequibo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el arranque de la Operación Liberación y Protección del Pueblo en todo el país. Se arrancó en cuatro puntos y se va a seguir trabajando, expandiendo en el urbanismo de Fuerte Tiuno, en el urbanismo de Ciudad Betania 4 en los Valles del Tuy, en el sur de Aragua, San Casimiro y toda la zona del sur de Aragua, aquí la parroquia El Paraíso, Santa Rosalía, la cota 905. Allí se ha ampliado una fuerza combinada, policial, militar, y se ha entrado, bueno, con mucha información y con mucho apoyo popular. Ha llegado la hora de liberar nuestras comunidades, ya basta. Aquel que atraca, aquel que mata a nuestro pueblo es enemigo del pueblo. Y aquí está una ley que debe ser respetada. El jefe de Estado venezolano detalló que existen elementos para demostrar que el narcotráfico y paramilitarismo colombiano pretenden instaurar un modelo criminal en Venezuela. Ya tenemos las pruebas, las tenemos desde hace un tiempo, pero ahora con estos cuatro operativos de arranque de la operación OLP, tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, a nuestra hermana Colombia, y se ha venido a instalar aquí. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la unión cívico-militar-policial, la unión de todo nuestro pueblo. Como parte de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, el presidente Nicolás Maduro ordenó la creación de un plan que garantice la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa en los liceos y escuelas del país. Vamos a establecer un OLP, especial estudiantil para los liceos y escuelas, con coordinación telefónica, radial y protección permanente. Es una denuncia que he recibido de escuelas y liceos del país. de que las bandas paramilitares de malandros y delincuentes asaltan en las madrugadas y saquean escuelas y liceos. Ya basta de esa delincuencia perniciosa. Apoyo total. Vamos a crear la OLP estudiantil. Durante la clausura del segundo congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes, celebrado en el Liceo Andrés Bello en Caracas, alumnos de educación media presentaron un documento con 23 planteamientos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en aras de mejorar la calidad educativa en el país. Este es el documento final. Este es el documento, aquí está. Miren, subrayé cada página. Yo quiero someter a consulta este documento, los que estén de acuerdo en aprobar en todas sus partes este documento del segundo congreso de la OBE, aprobado para la historia. Deriva al congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes. ¡Que viva la OBE! Como parte de los puntos expuestos por los jóvenes en el documento se encuentra el compromiso de los estudiantes a defender y expandir los ideales de la Revolución Bolivariana impulsada por el comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez. Además, ratificaron los fundamentos ideológicos políticos de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro precursor Francisco de Miranda y el comandante Hugo Chávez. De igual forma, manifestaron el apoyo al presidente Maduro en su lucha por la defensa soberana sobre el territorio Esequibo. También propusieron la creación de operaciones de liberación y protección del pueblo en los liceos y escuelas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Asimismo, realizaron la propuesta sobre la creación de un pasaje de transporte público estudiantil único y manifestaron su apoyo al Sistema Nacional de Ingreso. En representación de la Organización Bolivariana de Estudiantes, los jóvenes Génesis Garbert y Carlos Quintero agradecieron el apoyo incondicional que han recibido del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro. Tenemos más de 1.350 jóvenes voceros delegados de nuestro Congreso. Somos un pueblo comprometido. Tenemos los principios éticos necesarios para acatar las riendas de la patria de Bolívar. Que hoy más que ayer y mañana más que hoy, la Organización Bolivariana Estudiantil está con el gobierno de Nicolás Maduro. Somos las fuerzas renovadoras de este país y somos la vanguardia de la Revolución Bolivariana. La OBE es ejemplo de inclusión. Solo fíjense que hacemos unas asambleas sectoriales y aquí tenemos ecologistas, tenemos comunicadores, tenemos preparadores, tenemos cultores y tenemos deportistas. Eso es ejemplo de inclusión. Comandante y Maduro de la mano y estamos, sí que estamos, junto con el comandante y Maduro de la mano. Aquí les demostramos cómo es que damos, cómo es que la juventud de hoy día está pasando. Todos los males, todo lo bueno va dando. Juntos van a alcanzar y vamos mostrando que somos la juventud de oro que dejaron para demostrar que vamos a alcanzarlo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un crédito adicional por más de 15 mil millones de bolívares para las gobernaciones y alcaldías de todo el país. Miranda es el segundo estado que más se le deposita por el número de población, factor de cálculo, 1.059 millones de bolívares. Bueno, bomberos, educadores, trabajadores del estado Miranda. Esto es dinero constante y efectivo que estamos depositando prácticamente cada tres meses extras del situado, porque estamos cuidando cada estado, más allá inclusive de quien lo gobierna, porque no tiene la culpa el pueblo de Miranda de tener lo que tiene. Dos créditos adicionales fueron aprobados para el Estado de Trujillo, un total de 20 millones de bolívares destinados a la recuperación del municipio de Boconó tras ser afectado por las fuertes lluvias, y 18 millones de bolívares servirán para la rehabilitación de la vialidad y reorientación del río Burate en la entidad andina. Trujillo, tierra heroica, tierra espiritual, tierra revolucionaria. Aquí están 18 millones de bolívares para las inversiones de vía y reorientación del río Burate en el municipio Boconó. Allá, aprobado pues, también, que está solicitando 20 millones de bolívares de refuerzo para el pueblo de Boconó, aprobado. Fondo Eficiencia Socialista. Como saben ustedes, este fondo precisamente es un fondo creado por nuestro comandante Chávez y es producto de los dividendos de los trabajadores de la clase obrera productiva del país. Fondo Eficiencia Socialista, que siempre está listo para invertir, para el desarrollo o para auxiliar a nuestros hermanos. Aprobado pues, Boconó. El jefe de Estado venezolano informó que se aprobaron 300 millones de bolívares extras para la población de Guasgualito, en el estado Apure, para atender a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias que han causado desbordamiento de ríos e inundaciones en la entidad llanera. Le aprobé y ya deben estar depositando 300 millones de bolívares extras para el pueblo de Guasgualito. Heroico, trabajador, luchador y patriota pueblo de Guasgualito. Allá está Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ahí está desplegado todos los planes y tienen los recursos, y voy a seguir aprobando recursos para recuperarse de estas tremendas inundaciones, las más fuertes en 20 años. Vimos al presidente de la República, Nicolás Maduro, instalar la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, que atenderá especialmente el diferendo histórico sobre el Esequibo. De igual forma, el primer mandatario nacional aprobó un documento de 23 propuestas presentado por la Organización Bolivariana Estudiantil con el objetivo de mejorar la calidad educativa a nivel nacional. Asimismo, el presidente obrero aprobó un crédito adicional por más de 15 mil millones de bolívares para todas las gobernaciones y alcaldías. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Oh, oh, oh, oh. Ese equipo nuestro lo defenderemos, el imperialismo lo rescataremos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.